Así es, ya después de un pequeño problema técnico estamos de vuelta ahí, aquí con los invitados del día de hoy. Ranza Company en la casa y Revolución Artística Nacional, Sociedad Anónima. Y vamos a continuar, estábamos haciendo, escuchando un poco el tema Hip Hop Nacional de uno de sus cuantos discos que tiene, este gran tema que estábamos sonando hace un ratito. Lo pueden encontrar en la página de YouTube para que lo busquen y lo puedan coger otra vez, ¿no? Ahí. Y vamos a continuar, pues les quería preguntar igual, entendiendo desde el contexto, ¿no?, en el que nos encontramos hoy por hoy en la escena nacional del hip hop acá, ¿cómo ven esta situación de buscar esa profesionalidad, de ser cada vez más profesional en lo que se hace? ¿Y por qué es necesario que se reconozca todo este esfuerzo que hace tanto el artista, el rapero, el gestor cultural? ¿Por qué es importante que se reconozca este esfuerzo? Bueno, mira, primeramente es por el tiempo, mi hermano, y por todo lo que tú haces. Mira, yo creo que no puedes ir donde un doctor y decirle cúreme gratis. No puedes ir donde un ingeniero y decirle hágame un plano gratis. O sea, no puedes ir donde cualquiera y decirle que te haga las cosas gratis, ¿sí me entiendes? Entonces es hora de nosotros empezar a valorar lo que nosotros hacemos. Es nuestro trabajo, porque mira, después de todo nosotros sacrificamos nuestras familias, nuestros hogares, nuestro tiempo. Incluso para grabar un tema, no puedes coger y tienes que pagar una pista, tienes que pagar un estudio de grabación, implica muchas cosas. Entonces es hora de empezar a nosotros, empezar a dar el valor que tiene cada trabajo de cada uno. O sea, no puede ser que te sigan diciendo, oye, ¿sabes qué? Acolítame porque es... Te dicen, no, ahora se han inventado un nombre que es la autogestión, mijo, ¿sí me entiendes? Es ese nombre que ya está muy trillado y todo mundo quiere la autogestión. Y piensan que por darte un escenario te están haciendo un favor cuando la cosa no es así. El favor que te están haciendo es mutuo, ¿sí me entiendes? Ellos pueden organizar un evento, cobran entradas y también deberían de reconocer tu trabajo, loco. Y el trabajo de todos, no solo el de nosotros, no porque tengas 10 años, 8 años, 20 años haciendo música. Así tengas 2 meses, tu trabajo vale, loco, porque es tu tiempo. Nadie te regala lo que tú haces, loco. Entonces, desde ese punto de vista nosotros empezamos a ver, loco, que es hora de empezar a poner un punto, loco, ¿sí me entiendes? Con respecto a... Porque tampoco pueden venir y te pueden decir, oye, colita, toma un sándwich, una cola o tómate unas seis bielas y gracias. La cosa no es así, mijo, porque incluso hasta para trasladarte a un lugar tienes que tú invertir de tu plata, de tu bolsillo. Entonces todas esas cosas a nosotros... Hemos pasado por diferentes etapas, como decía Alex, loco. Hemos pasado por diferentes etapas y creo que ya es la etapa de empezar a coger y empezar a valorar lo que nosotros hacemos. Ecuador tiene bastante talento con respecto a las agrupaciones. Hay agrupaciones muy buenas, tanto así de la vieja guardia como de la nueva que está saliendo. Ahora hay bastantes lugares donde de que está saliendo de producción. Hay mucho trabajo muy bueno en el Ecuador. Pues yo aplaudo a toda esa gente que está trabajando realmente bien y que ha puesto realmente, está sudando la camiseta aquí en el Ecuador. Pues yo agradezco bastante a toda esa gente que realmente está esforzándose por cada día dar un trabajo de calidad que se proyecta hacia la parte internacional. Entonces yo como artista, como agrupación Ranza, lo que el mensaje que les podemos dejar es que todos busquemos unión, unificación y que tratemos de que todos los artistas sean reconocidos y que tengamos el valor que nos merecemos, porque no solamente porque somos de la vieja guardia o de antaño o de las nuevas o de la nueva generación, todos hacemos un buen trabajo y todos merecemos el mismo prestigio. Exactamente, y también es importante mencionar, ¿no?, como ya lo dijimos anteriormente, pero por estas fallas técnicas creo que es preciso recordarle a toda la gente que nos está escuchando que aquí con estos locos que estamos de Ranza Company ya han tenido un trabajo aquí, un proceso bastante largo dentro de la escena nacional, y también estrecharles pues ese respeto, ¿no?, dentro de la comunidad hip hop que se merecen, y todo el agradecimiento por también impulsar a nuevas mentes, a nuevas juventudes, a seguir creciendo dentro de esto que nos encanta, que es el hip hop, ¿no? Y bueno, mencionando eso, igual quería también acotar que es esta parte de buscar esta mejoría, ¿no? Este desarrollo dentro del movimiento cultural también es como de parte y parte, ¿no? Porque, bueno, no estamos hablando de ustedes específicamente ahorita, pero sí hay, por ejemplo, otros casos en donde la gente también dice, yo también ya soy un artistazo, así ya me merezco un montón de cosas, pero en realidad le falta bastante en su proceso, digamos. Entonces, es como una búsqueda de parte y parte. Y como yendo a lo de la organización y de la autoorganización, también debería decir que en realidad sí es fundamental autoorganizarse, pero obviamente no escudarse de eso como para no valorar a los demás y esas cosas, porque la autoorganización sí es totalmente necesaria. Yo estoy de acuerdo, loco, yo estoy de acuerdo muchas veces en que bacano se va a hacer un evento y tal vez no haya el dinero suficiente, si me entiendes, como para decir, bueno, págame 200, 300 dólares, si me entiendes, pero muchas veces por el tiempo mismo que ya llevamos, lo que nosotros hemos pedido, que nos cojan y nos den una cierta cantidad. Y mira, ¿será que por eso la ranza no está, no es que la ranza se desapareció, la ranza sigue activa y más activa que nunca, porque seguimos trabajando, seguimos en pie de lucha, seguimos firmes? La diferencia es que nosotros no estamos en escena porque nos hemos puesto en el plan, loco, y como agrupación hemos tomado la decisión, mi hermano, de que si nosotros no nos reconocen el trabajo nuestro, no reconocen de una manera, o sea, hablemos de esto, de dinero, loco, no va a estar la agrupación grande en escena, brother. Hay veces que nos invitan a un evento, pues nosotros damos cierta cantidad de remuneración para la agrupación, para gastos, lo que es transporte, hospedaje, fuera de eso para la agrupación, y ya ponemos el precio, entonces... Chuta, dicen, bueno, es que queremos que hagas por amor a la cultura. Bueno, en otra ocasión te buscaremos, muchas gracias. Sí, me entiendo. Y así, entonces eso molesta porque ¿sabes qué? O sea, nosotros no decimos por la trayectoria, pero por nuestro trabajo. Exacto. Porque como vuelvo a decirte, mira, muchas veces para ir a un evento nosotros sacrificamos a nuestras familias. Si me entiendes, sacrificamos. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo dejo de lado a mi esposa, a mis hijos, dejo de lado por pasar un rato con ellos, por ir a hacer lo que me gusta. Es verdad que hago lo que me gusta, pero también, o sea, que el sacrificio que hace mi familia junto conmigo sea visto y remunerado, loco. Eso es una parte fundamental. Si me entiendes, entonces ahorita viajamos a la Tacunga después de salir de aquí, si me entiendes, y mira, toda la noche volvemos mañana a otro evento y todas esas cosas también en la mitad del mundo. pero en la mitad del mundo, cabe recalcar. O sea, todo eso es sacrificio. Vamos a pasar toda la noche fuera de la casa, mañana seguimos imagínate, en la lucha y no, todo eso. Y no sería justo llegar con las manos vacías. Exacto. Después de tanto sacrificio que damos y poniendo pasar el momento. Y como vuelvo a repetir, si es serio lo que vos dices, grupos nuevos que están saliendo y se creen artistas y todo, pero mira, yo creo que dentro de eso la gente que realmente ama la cultura y sabe cómo inició esto, también sabe reconocer, loco, el tiempo que tiene cada grupo, loco. No digo solo de nosotros, sino de todos los grupos, loco. Hay mucha gente que ya está cobrando una cierta cantidad y les dan, loco. Y no sé por qué muchas veces se cierran las puertas a uno, serán los mismos de siempre que están. Claro, pues siempre se ven las mismas agrupaciones de los flyers. Sí, pero bueno, dentro de eso, o sea, nosotros seguimos en pie de guerra, no es que la ranza haya desaparecido. Seguimos activos y creo que moriremos con el micrófono y con la R en las venas. Esa es. Y aquí con los invitados. Queremos ver, pues, ¿se animan a pegarse un temito en vivo? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ir con la mañana de la muerte para toda la gente, para todas las barriadas, para esos rincones donde están los más locos. Prepárenlo, DJ, a esa pista para sonarlo. Aquí, Nunca y Zulu Radio en este viernes de Eclipse. Así es la agonía de la muerte. Así que vamos a escuchar este temita, gente. Pilas ahí. Atención, mijo. Estas son historias. Historia de la vida real. No desaproveches el tiempo. Un segundo y cambia todo en esta vida. En un momento entras y no encuentras la salida. No vio ambos lados y entró en la avenida. Al otro lado con su familia él se toparía, mientras que en la agonía de su muerte él veía con desesperación. La mente le presentaría como una ilusión a su pequeño niño, el cual en el trayecto de su vida lo cambiaría por estar en una esquina. No le enseñó a jugar el balón que le compró. Desgastándose se encuentra solo en el desván. Tal como una estrella fugaz, la presencia de su hija sería una herida más. Al saber que pronto llegaría a convertirse en mujer, que no estaría para verla sonreír, verla crecer, compartir con ella un atardecer. Llegó el momento de ir al más allá. Ya no hay hora, ya no hay día, solo la agonía. Pronto vendrá la oscuridad. Pasa toda tu vida en un segundo. ¿Cómo será ese día? Me pregunto. Cuando me vaya de este mundo, algún día llegará. Algún día llegará cuando me vaya al más allá. Dios decidirá el día, la fecha, la hora. que atesora, cada momento se añora. Te baja el telón, te cierra el portón. Es como un aventón a una dimensión desconocida, con poco sabor de esta vida. Para el hombre no hay alternativa, solo le espera el silencio. Se mantiene el suspenso, el descenso a lo profundo del sepulcro. Un último suspiro, ya no importa oro, plata o zafiro, ni cómo estás vestido, todo queda al olvido. Solo te llevarás lo comido, lo bebido, aprovecha todo lo vivido. La muerte es un proceso, nadie escapará de eso. Reflexión para los que llevan la vida en exceso, directo al hueso. Llegó el momento de ir al más allá. Ya no hay hora, ya no hay día, solo la agonía. Pronto vendrá la oscuridad. Rosa toda tu vida en un segundo. ¿Cómo será ese día? Me pregunto. Cuando me vaya de este mundo, algún día llegará. Poco a poco siento que mi vida llegará a su fin. Hay sombras que no dejan de pasar, merodear por mi alcoba, a la espera de mi desfallecer. Se acabó todo tipo de placer, en una fría tarde me visita el fin. Sé que la horrorosa imagen de la muerte golpeará mi puerta al fin. Miro sus penetrantes huesos, su túnica negra desgastada, su largo féretro me dice es hora de partir. En ese momento siento que la vida no es eterna, me tengo que ir. Solo estamos de paso en un mundo triste y sin horas. Solo la oscuridad frente a mi cuerpo frío llora. Mi lívido rostro es un maniquí que no puede sentir. Llegó el momento de partir, no me pueden oír. Es inválido querer salir si en este mundo he de ser lo que recordarán de mí. Llegó el momento de ir al más allá. Ya no hay hora, ya no hay día, solo la agonía. Pronto vendrá la oscuridad. Pasa toda tu vida en un segundo. ¿Cómo será ese día? Me pregunto. Cuando me vaya de este mundo, algún día llegará. Él sabe que no le queda el tiempo suficiente, ya que se encuentra en la agonía de su muerte. Y decirle que es normal que se pueda equivocar, y una lágrima que cae antes del umbral. Él sabe que no le queda el tiempo suficiente, ya que se encuentra en la agonía de su muerte. Yeah. Así es, Ranza Company en la casa, yeah. Hopar y Al Capone. Lo tuvimos aquí en vivo con el tema Agonía de la Muerte. Así, continuando con esto, escuchando un poco de Temistics en vivo, ya saben, porque esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Y vamos a continuar y les queremos hacer una invitación especial para que tengan en mente esto de... frente a esto que existe, ¿no?, del Hábitat 3, ¿no?, que hay esa idea de generar una sociedad controlada, digamos. Existe el Foro Social frente a Hábitat 3, a la que queremos invitar también, porque hay otras formas de crear ciudad, ¿no?, también, que son un poco más incluyentes, y les queremos invitar. Esto es desde el 17 al 20 de octubre del 2006, va a ser en Guayaquil este foro, así que en la Universidad Central del Ecuador también va a abrirse un montón de dinámicas y de conversatorios sobre este crear conjunto, ¿no?, de lo que es ciudad, lo que es urbanidad, pero de una forma más incluyente y desde otros puntos de vista, no ajenas un poco a esto del Hábitat 3, así que totalmente invitados. Hay actividades 17, 18 y 19 de octubre, ya saben, así que pilas de ahí. Y vamos a continuar un poquito con esto ahí, escuchando ese tema, ya saben, Resistencia Total. Vamos a irnos con ¿qué será, pues, Chris? Cuéntanos, nos contabas hace un ratito un poco, ¿no?, sobre cómo tu primo te cruzó un cassette de estos locos de la Ranza Company. Claro, aproximadamente hace 10 años yo vivía en el sur y mi primo fue quien me introdujo a esto de la cultura hip hop, primero a través de la música. Entonces me cruzó un CD de Ranza, donde la canción que más me llamó la atención fue Enemigos. Entonces, para esto, como testimonio y también porque Ranza sirvió de referente para, bueno, puede ser para mí, para mi comunidad en ese tiempo y para varios jóvenes en ese entonces. Entonces esa es una pequeña anécdota, acá los tenemos en vivo, la Ranza Company. Así es, justamente, justo antes del corte así de electricidad mencionábamos un poco acerca del nombre, ¿no?, de la Ranza, que implica un poco de revolución. Como saben, Ranza Company significa Revolución Artística Nacional, Sociedad Anónima. Sociedad Anónima, exactamente. Así que hablábamos un poco, ¿no? Y viendo como este contexto que tiene el hecho de juntarse para unir fuerzas con un bien común dentro de una postura un poco rompedora, ¿no? De ruptura y de búsqueda de revolución en este caso, como desde el ámbito hip hop, desde el ámbito social también incluso, ¿no? Que es importante el contenido que tienen sus letras, ¿no? De las canciones tienen un fuerte contenido social que obviamente ayuda a exteriorizar qué es lo que nos pasa alrededor, ¿no? Lo que se vive día a día, mijo. O sea, Ranza pasó varios procesos, varias etapas, y creo que en cada etapa se fue escribiendo las vivencias de cada uno, ¿no? Exacto. Entonces hoy en día estamos centrados ya, haciendo desde la misma línea de revolución, centrados pero ya en llevar una revolución hacia la mente con un mensaje específico, ¿no? Edificar vida es importante. Edificar vida, si me entiendes. No es que nos hayamos creado hermanitos o tanta nota, seguimos, loco, tal vez muchas veces cometiendo miles de errores, pero o sea, la cuestión es dentro de eso aprender, loco, y transmitir lo que nosotros vivimos. No somos los típicos que vamos y cogemos lo que nos han contado y escribimos de eso, ¿no? Inventamos nosotros, loco, todo lo que nosotros hemos cogido y hemos vivido lo plasmamos en una canción, loco, y luego en un CD. Por eso es que incluso el próximo tema, el próximo disco que vamos a sacar se llama En Carne Propia, loco. Pilas, gente, que pronto estaremos ya trabajando en eso. Atentos ahí con los temas que se cocinan y las producciones que están teniendo acá en produciendo, ¿no? Aquí la Ranza Company, para que estén pendientes. Igual recordarles que pueden seguirles a los brothers desde su página de YouTube. Estamos igual como Ranza Revolución Artística Nacional Sociedad Anónima, o como Viejo Alca en el Facebook, como Jope Ranza Company también. Ranza Company, igual. Nos pueden encontrar y cualquier cosa. O en YouTube también, como Ranza Rap o Ranza Company. Así página, es, ¿sí? Y bueno, para la gente que tal vez desee coger y. Un contacto, no sé. Algún contacto, al todo. 095-961-5535. Personalmente, el viejo Alca les estará contestando ahí para. Esa es, exactamente. Igual sí, recordarles que nosotros somos Nunca y Zulu Radio. Igual pueden encontrarnos en nuestras páginas desde el Facebook ahí de la radio y de nuestra organización Nunca y Zulu Ecuador. Igual desde el canal de YouTube donde retransmitimos todos los programas, incluyendo este que ya será retransmitido para toda la gente. Yeah, check this out. Esto es Hip Hop Viviendo el Quinto Elemento. Y nos vamos con el siguiente tema desde el álbum Alto Voltaje de Ranza Company. Ponle play, DJ. Bueno, yeah. Mi esposa otra vida tendría y mis hijos sin padre que sería. Me cago de dar los huesos, no sé si moriré preso o saldré ileso. A reanudar donde me quedé, después de un largo sueño desperté, reaccioné y miré que todo seguía igual tras las rejas. Mi fuerza motora son las visitas de mi señora que me permiten salir de la rutina. Son vitaminas para ganar esta batalla. A mí me tocó y te así es, acá desde las cabinas de Nunca y Zulu Radio con Danza Company in the House, ya escuchando un poco de sus temitas desde el álbum Alto Voltaje, recordándoles que igual estos brothers tienen una discografía muy amplia y larga de algunos años, ¿no? Entonces hay algunos discos que están ahí, colaboraciones con gente que incluso va a colaboraciones internacionales y es bacán, pues, y estábamos conversando un poquito de... recordando pues así esas épocas. ¿Cómo eran esas fiestas underground donde fueron sus primeras presentaciones, mis brothers? Que nos cuenten un poquito los ahí. Los primeros eventos que teníamos siempre fueron en Carapungo, pues ahí fue como yo lo a criterio personal siempre lo decía, siempre lo diré que Carapungo es la mata de los raperos de allá, porque allá sí se vive, yeah. Vive la calle, el gueto, lo que es la acera mismo. Entonces los festivales de allá siempre eran así al aire libre, íbamos ahí en cada esquina, pues siempre encontrabas a la gente con su buen estéreo, con su casetera ahí, pinchando los la cintita o con el esfero ahí, revolviéndole. Metíamos el esfero en el casete para ahorrar las pilas. Pero sí vacilamos ahí, siempre en la casa comunal de Carapungo, pues ahí íbamos ahí, los pequeños grupos que habíamos ahí, salíamos nosotros la ranza a rapear, la gente se ponía a bailar breakdance, había en ese tiempo la gente se ponía a hacer graffiti. ¿Y en ese momento había DJs? Había DJs, pero eran solamente para contratos que habían así para fiestas. Así no había, o sea, DJ hip hop, digamos. Yo lo único que yo lo puedo mencionar, que una vez nos ayudó para un evento, fue el Chris, y nos acreditó un evento que había un saludo para DJ Chris. Ahí tenemos por ahí unas fotos en el Facebook, ahí cayó, había el grupo, unos grupos de Calderón que también estaban saliendo, pero se perdieron porque no surgieron. O sea, manejaban la zona norte y venían al sur, al sí, nosotros íbamos a presentarnos en Chillogallo, nos presentamos en una discoteca de Chillogallo, por las cuadras, íbamos para Turubamba, por allá por Pelícano. Claro, Turubamba sí. Es la... Allá sí, Turubranx. Sí, sí, un saludo para toda la gente del sur por ahí que sabe que local que sabe pasar por ahí. No, pues en Carapungo siempre fue el nido de las fiestas, siempre íbamos donde grabábamos era en la entrada de Carapungo, en HP, donde vivía el chileno. Pasamos ahí en la fiesta, siempre, más que si no había eventos, nosotros rapeamos las 24 horas, los organizábamos 5 días, nosotros éramos los que armamos el desmadre en el barrio, pues la esa gente, la fiesta, chuta, y la gente que no podía entrar se quedaba fuera de la casa. Sí, tenía que hacer cola para entrar, porque sí, no entraba toda la gente. Y justamente invitándoles, pues porque el día de mañana, 17 de septiembre, va a haber en la Casa del Gato Tieso, pues ahí cerca de la Tribuna del Sur, el Jam Zulu, así que les queremos invitar a toda la gente y ustedes igual, sí, claro, invitados, sí, claro, para que caigan, inviten gente. Va a haber un jam ahí, ya saben lo que significa un jam, es decir, hay bailache, hay concierto, hay san esparcimiento, diversión, algarabía toda la noche, así que ya saben, ahí vamos a tener la presentación de Dancehall, de las chicas de Killa Fly Girls, también van a estar en la casa, y muchas bandas más, entre esas Frecuencia Real, Realidad Sur, Mosville Crew, Stereo Earth, así que ya saben, y desde el Breaking van a estar los Extremos Crew, así que ponte, si quieren ir a cachar lo que es una jam, vayan a la Jam Zulu el día de mañana en la Casa del Gato Tieso, ya saben, desde las 7 de la noche. No se olviden ahí de llevar su cédula, ¿no? Y bien portaditos, y les plata. Esperamos. Y más plata. Así que, para contarles eso, para que estén todos totalmente invitados, y nos vamos a ir con el siguiente temita, gente. Esto es Nunca y Zulu Radio. Yeah, boy. Yeah, girl. Con la Intis. Yeah. Sin duda. hojas es, esta sí nació hoy, no, la pista bola fue, tan, un elimbeo, ya conmigo, o esta calmo, no, se me da, de glass by bean, tira, ten, niño, vos, no foja, no sé, ore la bate, hasta, pito, paso bajo, hojas es. De letras, palabras se comentan en las paredes, una con mis trece, sonido que estremece, Dami, Juanca, micrófono conecta, de 42 en la meca, el negocio en la tienda, 38 y una 9, por izquierda, hijo de puta no se mueva, con tapos y culebras, el pelo no te engaña, apunta y acompaña, ¿qué es que hablé? Instalación de la nueva escuela, a más de 100, son dueñas de mi corazón, entre y muero de amor, alegría pero todavía, no salga de amor, si es un jardín, también quiere yo, oh, oh, la pista por la noche, me manda, me limpeo, hasta conmigo, no es no, no, se me da, regla, bye, bien, cuídate, niño, vos, no coja, vos, ore, lávate, hasta, lentito, paso, paso, es el underground de la calle, demuestra los detalles, no falles en momentos claves, camuflados en la selva que ya sabes, rap, deja lo que estalle, tacheando los murales, con realidades, izquierda piensa, tengo de vereda, vea de veras, lo es esa, habla cuál es, ese champ, produciéndote, la que es, mi shiro es en fe, man, la kick up, not a stray. Siguiendo sol de traves al ritmo de tu pie, cambia la amargura por un micro y pie. Lo mío es el chitap, ya ven rap, ataque espontáneo, no vendo mi cráneo, aquí es de rima con la gente del barrio. Dibújate, es afinación, oh no, la pista bora por pues, dan, si me rindeo, la conmigo, o el sacamo, no, se me da. Poco yo de las manos, estamos bien cuadrados, con latas preparados, reales los volados, en calles detonamos, pinturas por los barrios, llegando al tieso gato, exactos, factos, preparados, fuerza acá a los lados, estamos al aire, estás escuchando New Clay, Sulnation Radio, viviendo el quinto elemento. Ya, escuchando este tema de Realidad Sur, también invitándoles a la Jam Zulu del día de mañana. Vamos a hablar un poquito sobre el proceso, ¿no? También que hay, que se está gestionando con otras casas culturales y que terminó en este festival que va a ser la próxima semana 24 en algunas locaciones, el Festival Beat Peace. Pues cuéntanos un poquito, Chris, de qué se trata todo esto. Ya. El Festival Beat Peace surge de la necesidad de sostener los proyectos que estamos realizando dentro del CDP Linca y de la cárcel de la Tacunga. Estamos en un Keizulu trabajando conjuntamente con Nina Shunku. Abrimos una escuela ahí en el Inca donde enseñamos rap y breaking. Y recientemente, hace unas dos semanas, ya estamos también en la Tacunga. Entonces, este Festival Beat Peace está enmarcado dentro de la Semana Mundial de la Paz, es por eso que le pusimos ese nombre. Y también uno de los objetivos principales de este festival es gestionar y sostener estos talleres que estamos manteniendo. Estos talleres son bien importantes porque brindamos a los PPLs, que son las personas privadas de libertad, un espacio donde pueden generar resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es tener la capacidad de soportar situaciones duras en la vida, como es esto de estar privado de la libertad. Entonces, justo el 24 de septiembre vamos a lanzar el video que grabamos ahí en el CDP del tema Sobreviviendo Tras las Rejas, y también tenemos grupos de invitados, va a haber una batalla de breaking, la minga. Así es, exactamente, y recordándoles que, claro, este festival es un festival que abarca los cinco elementos, ya saben. El 22 va a ser una pintada en el Parque El Calzado, organizado por el Movimiento Sarta, así que ya saben, la convocatoria es abierta, el tema es Muros Sin Fronteras, tienes que llevar tu material, coger tu espacio y hacerlo. Y en cambio, el sábado 24 es el festival concierto, VPs en lo que va a estar algunos artistas que ya están confirmados, entre ellos la Ranza Company, DJ Full Cutin, Cinco Dedos de Furia, entre otros más. Esto va a ser en la Avenida Amazonas y Juan Holguín el día 24 de septiembre, enmarcado, como les decíamos, en esto del festival VPs. Y para darles una noticia extraoficial, nos acaban de informar que incluso acá en La Tacunga se va a generar un proyecto paralelo sobre una radio comunitaria y con los PPL, así que van a tener también su espacio y la gente va a poder opinar, contar sus historias a través de esta radio comunitaria que también se está gestionando desde este proceso colectivo. Así que un saludo para toda la gente que hace parte, para todos los PPL que están integrados en el proyecto y están también dando su granito de arena y aprendiendo y gestionando desde el sano esparcimiento. Así que un saludo para toda la gente, esa es. Y díganos, pues, ya a punto de terminar el programa, mi gente, ¿Cómo le están pasando ahí? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Genial, relajados aquí en la radio, sí, con la gente ahí. Bueno, bacano, gracias por la invitación. Sabemos que el tiempo es muy corto en la radio, pero bueno, antes de irnos queríamos invitarles. Recuerde, gente, la Ranza sigue activa. Vamos a estar el día de hoy en La Tacunga, el día de mañana vamos a estar en la mitad del mundo y también para la próxima semana, el 24, en Cotacachi, en el Festival Beat Peace, y luego terminamos en Huangopolo. Así que, gente, pilas a todos los que nos están escuchando. Vamos a estar en esos eventos. Tenemos varios eventos, pero ya estaremos publicando pilas con la página oficial. Y bueno, esto fue Hopper de la Ranza, Al Capone, MC de la... Y muchas gracias por la invitación y ya estamos ahí. Tupa y Cayampa en la casa y Cristal. Epa. Yeah, Luke Tulu Radio. Gracias a Ranza por estar aquí, respeto. Yeah. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.